Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted sintonice el momento en que hacemos un resumen, ya sea en la emisora Radio Nuevo Tiempo o también en la internet, con lasabatica.cl, donde va a encontrar algún material adicional para que usted refuerce su estudio acerca de esta organización, de esta iglesia, y cómo en esa organización, ¿no es cierto?, se puede mantener una unidad si todos los planes y todos los propósitos y todas las miras, la misión está centrada en Cristo, en dar a conocer efectivamente su evangelio, que es evangelio de salvación. Oye, estaba pensando en lo que significa el liderazgo cristiano, porque es bueno cuando se reconoce uno sus capacidades y dice, mira, vas a ser director de esto, del otro. No podemos negar que uno se siente bien. Pero uno todavía no se puede sacar de la cabeza lo que significa un líder en el mundo. El líder en el mundo tiene aplausos, tiene reconocimiento, tiene una cantidad de cosas. Un líder en la iglesia tiene servicio, o sea, debe ser el que sirve. He escuchado mucho a algunas personas que dicen que tienen un tremendo espíritu de servicio, pero cuando yo veo el tremendo sueldo que ganan, ahí comprendo cómo nace el espíritu de servicio. En cambio, en la iglesia tú tienes que aportar con tu tiempo, tus talentos y todo, y tú no tienes pago. Entonces, y además se te dice, ¿sabe? Usted es líder y usted como líder tiene que servir a toda la iglesia. Tiene que servir, no servirse de la iglesia. Entonces, hay una tremenda diferencia. Y eso fue precisamente la diferencia que hizo el Señor Jesús acá. Cuando Él vino y Él dijo, yo he venido para servir y no para ser servido. Y eso lo demostró Él en su vida. Entonces, ahí estaba la tremenda diferencia con los líderes de su tiempo, con los fariseos, saduceos, los escribas, los sacerdotes. Todos ellos deberían haber entendido esta parte de lo que el Señor enseñaba, pero no fue así. El concepto de líder en realidad que aparece en las actividades que se realizan, ¿no es cierto?, es la persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar de su personal o de su equipo, ¿no es cierto?, con el propósito de trabajar por un bien común. Y ahí está la base del liderazgo en este caso que estamos nosotros viendo. Ese líder, ¿no es cierto?, debe motivar a las personas a que cumplan la misión de la iglesia, motivarlos a que trabajen, a que compartan. No quedarse quietos con lo que se sabe, sino darlo a conocer. Si yo he sido bendecido, si yo he recibido una noticia hermosa y otro puede gozar de esa noticia, ¿por qué no compartirle? La mejor noticia es que Cristo está por venir. Y eso yo creo que debe ser una información que debe ser transmitida como experiencia. Yo lo estoy esperando y me gustaría que usted también lo hiciera, que usted también esperara al Señor porque pronto viene. Ahora, dentro de estas situaciones, me quedé pensando que a veces los conceptos de liderazgo, de organización, tienen traspiés muy fuertes. A veces la iglesia primitiva, ya lo vimos, cómo pasó por situaciones muy complejas, pero salieron adelante. Y hoy día también yo creo que la iglesia ya está presentando y tiene problemas difíciles, pero nosotros tenemos la confianza en que Dios está dirigiendo esa iglesia y va a llevarla al mejor camino. Qué triste es cuando algunos tratan de llevarla por otro camino diferente, que no va bajo el parámetro de la misión de la iglesia. Estaba mirando aquí, por ejemplo, cuando Mateo habla acerca de cuestiones difíciles en una iglesia, por ejemplo, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Note usted que se está tratando de los hermanos. Es una comunidad muy íntima, muy fraterna. Y allí pueden surgir este tipo de problemas, y esto echa por tierra o desmenuza, voy a decir así, ¿no es cierto?, la unidad de la iglesia. Qué triste eso. Por eso hay que tener tanto cuidado. Si eso ocurre hasta en la familia, claro. Porque podríamos decir, bueno, la iglesia somos hermanos así, pero somos diferentes, en fin. Pero en una misma familia, cuando ocurre esto que tú acabas de decir, ahí vemos que nadie está libre. Por eso es que el Señor nos advierte de estas cosas, de manera que nosotros podamos luchar contra aquello que causa precisamente división. Y nos dice cómo hacerlo. Yo creo que tenemos que revisar nuestros parámetros mentales en relación a cómo tratamos a la persona, para que, con el propósito de que se mantenga la unidad de la iglesia, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos unidos, como los discípulos estuvieron unidos. Y por eso que pudieron salir adelante con el proyecto que Dios les entregó, que Cristo les entregó cuando les dijo, por tanto, id ahora y hacer discípulos, bautizándolos, haciendo todo lo que tienen que hacer. Pero recuerda usted cómo la iglesia primitiva tuvo serios problemas, como lo está teniendo hoy día también la iglesia. Pero entendemos que el Espíritu Santo que actuó allí en los discípulos está actuando hoy día también y va a arreglar esta situación. Nuestra preocupación debería ser orar para que esto se mantenga en esto, ¿no es cierto?, se mantenga en los niveles que corresponden. Y si hay problemas, Dios sabe cómo salir de los problemas, cómo sacarnos. Y como me parece que tú decías, cuidado con ejemplificarnos como nosotros, como modelos, porque no somos modelos en absoluto, pero sí ejemplificarnos como modelos que estudiamos la palabra de Dios, que dedicamos un momento para tener un contacto con Dios, para que nos hable por medio de su palabra en la primera hora de la mañana, y luego vamos a salir para dar a conocer lo que es el Evangelio. Por ejemplo, no sé si usted sigue lo que se llama Reavivados por su Palabra, pero me emocionan los últimos capítulos, por ejemplo, del libro de Génesis, que se leyó hace un tiempo atrás, dedicado especialmente a un personaje llamado José. Es una historia que uno la conoce, pero hay tantos ribetes hermosos como Dios fue dirigiendo, a pesar de las circunstancias, como lo llevó a un lugar feliz. Y la iglesia es lo mismo. Va a llevarla, no importa que tenga situaciones muy difíciles, que sea acusada de injustamente, pero Dios va a llevar a su iglesia al triunfo, y usted debe estar entre aquellos que triunfarán con esa iglesia. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en el resumen. Será entonces hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.